Así comenzamos la segunda hora de Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. La canción de Chicago, Will You Still Love Me? ¿Me amarás? Son las 0 horas 6 minutos. Esta es emisora cultural de Pereira 97.7 y su programa Estrellas de Medianoche. Todas las noches de 11 a 3. Y bueno, ya comenzamos un nuevo día. Ya estamos a martes 6 de agosto del año 2024 y esto es Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Canción de Heart. All I wanna do is make love to you. Esto es Estrellas de Medianoche. Thank you.

of love, of love. On the Wings of Love, en alas del amor, la canción es de Jeffrey Osborne. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como esta, un día 6 de agosto. El día 6 de agosto de el año 2019, miembros de Korn, de la agrupación Judas Priest, de Linkin Park y otras bandas, firmaron un escrito en apoyo a Led Zeppelin, cuyo caso de derechos de autor de años de duración sobre el riff de guitarra inicial de Stairway to Heaven iba a regresar a los tribunales. En respuesta a la orden judicial, 123 creadores de música presentaron un escrito con el objetivo de aclarar el efecto de la decisión del panel en todos los componentes, músicos y productores en los Estados Unidos y en todo el mundo. La demanda fue presentada originalmente en 2014 por los herederos del fallecido Randy California, cantante y guitarrista de Spirit y compositor del tema Taurus, canción que él alegaba había sido copiada para crear el tema de Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Le comentamos eso a ustedes, los oyentes de Estrellas de Medianoche, por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Ese hecho sucedió en una fecha como hoy, el día 6 de agosto del año 2019. Vamos a recordar esa canción, a recordarla, pues. Es una de las canciones acostumbradas para escuchar, considerada una de las canciones de rock más perfectas que se han creado. El tema Stairway to Heaven, Led Zeppelin, Emisora Cultural de Pereira 97.7, Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Una power ballad. Thank you.

En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Vamos a recordar al gran Eric Clapton con Change the World. If I can reach the stars, pull one down for you, shine it on my heart, so you could see the truth. Love I have inside is everything it seems. But for now I find it's only in my dreams. And I can change the world. I'll be the sunlight in your universe. You would think my love really something good. Baby, if I could change the world. And if I could be king, even for a day, take you as my queen. I'd have no other way. And our love will rule in this kingdom we have made. Till then I'd be a the ceiling flew away. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Start. está. Estrellas de medianoche. Una power ballad. Una power ballad. Thank you. Una canción de la agrupación Guns N' Roses, una power ballad. El tema November Rain en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Bueno, pero primero, antes de continuar con la música, vamos a contarles algo que sucedió en una fecha como esta. El día 6 de agosto del año 2001, Whitney Houston se convierte en una de las integrantes del movimiento musical mejor pagadas del mundo, después de firmar un nuevo contrato con Arista Records, cuyo valor se dice que superaría los 100 millones de dólares. En el año 2001, imagínense ustedes, después de haber pasado la época dorada de la música de Whitney Houston, pues hizo un contrato con Arista Records por cerca de 100 millones de dólares. Para finalizar, Estrellas de Medianoche, en la parte de la soft music, de las baladas, vamos con esta canción del año 1985, el tema Saving All My Love For You. Es Whitney Houston en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. But no other man's gonna do. So I'm saving all my love for you. It's not very easy living all alone. My friends try and tell me, find a man of my own, but each time I try, I just break down and cry, 'cause I'd rather. Tonight is the night for feeling all right. We'll be making love the whole night through. So I'm saving all my love. Yes, I'm saving all my love. Yes, I'm saving all my love for you. Yeah.